Estando juntos hacemos conexión. Tu boca con la mía, qué revelación. El tiempo vuela, qué velocidad. Disfrutemos que la vida se nos va. Por eso festejemos lo que nos está pasando. Es el amor que a nuestro